Ahora sí, ya se acaba el programa. Vienen las dos mejores de esta semana. 2-1 y ya se acabó. En el lugar número 2 viene este artista que este próximo, ¿qué? Lunes saldrá a la venta su disco y ya esta canción ocupa el lugar número 2. Es nada más y nada menos que Enrique Iglesias. 2. Haciendo mancuerna, por cierto, con Juan Luis Guerra, con esta canción que se llama Cuando me enamoro. El lunes sale a la venta el disco Euforia, lo nuevo de Enrique Iglesias. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el cero. Me pierdo cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Escuchas el llanto de mis lamentos. En tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Latino. Top 20 de Monitor Latino. 1. Y mientras un disco sale a la venta el próximo lunes, otro ya es triple disco de platino y muchísimos premios más. Camila, con Aléjate de mí, ya lleva varios premios recabados. Sigue siendo el primer lugar. Esto es Aléjate de mí. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace grillo, ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor. Descalza, un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás